Y bueno, un poco para que nos cuente sobre este tema, ya estamos comunicados con Ariel Slipak, que es economista, docente en la UBA y en la Universidad Nacional de Moreno. Buenos días, Ariel Slipak. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Buen Bien, día, muy Ariel. Buen bien. día. Hola, Dani, ¿cómo estás también? Bien. Bueno, ves, nosotros tenemos interés de saber, por lo menos, qué está pasando con esto, por si bien uno ha ido viendo algunas cosas, pero qué está pasando, qué es lo que ha pasado con China. China apoyó este acuerdo del FMI, con el FMI, se abrieron, no sé, aperturas de mercado. ¿Cómo está la situación? Antes que nada, igual, además de saludarlos, bueno, le tenemos que agradecer nuestra conversación al ministro Finocchiaro, Ajá. porque los docentes estamos de paro, entonces yo tendría que estar dando clases, pero podemos conversar porque como la paritaria que nos ofrece el gobierno nacional es tan baja, estoy de paro, entonces podemos conversar. Lo mismo el recorte de 3.000 millones a la universidad pública, entonces gracias a eso no estoy dando clases y estoy de paro, así que Bueno, agradezcamosle a claro. Finocchiaro que podamos conversar, lamentablemente, ¿no? Bueno, sí, Bueno, es. ya hoy tuvimos a Finocchiaro Sí, acá. lo escuché, Ah, lo escuché, sí, por eso estaban comentando lo de Finocchiaro en Córdoba, así que Claro. me estaba acordando del ministro también. Bien ahí, bien ahí, bien. Gracias por el recordatorio, efectivamente, ¿eh? No, pero por favor. Bueno, en relación a esto que comentaba Graciela, me parece importante lo siguiente. Hay dos grandes titulares en los medios de comunicación hegemónicos sobre la relación con China. Uno es que Xi Jinping, el presidente de la República Popular de China, le envió una carta a Mauricio Macri apoyándolo en su pedido de 50 mil millones al Fondo Monetario Internacional. Y la otra es la apertura, como decía Graciela, de nuevos mercados para la carne congelada, con hueso y sin hueso, después también para todos los protocolos nuevos para lo que es trigo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los medios hegemónicos lo presentan como esto último, como nuevas oportunidades para el país. Bueno, de aquí la gran diferenciación que me parece importante hacer en este espacio es la siguiente. En relación a China o a cualquier vínculo con cualquier otra gran potencia, siempre aparece traficado el interés de los sectores dominantes de cada país, pueden ser oligarquías tradicionales o nuevas burguesías, pero siempre aparece traficado el interés de los sectores dominantes como intereses comunes. Es decir, ¿en qué se van a beneficiar los sectores populares en general? ¿En qué se van a beneficiar, por ejemplo, los, no sé, docentes de Chubut por la apertura de nuevos protocolos para exportar mosto, por ejemplo, a la República Popular de China? Entonces, de allí es lo primero que quiero marcar. La República Popular de China tiene intereses en América Latina, que hemos discutido varias veces en el programa, que tienen que ver con que es el primer consumidor mundial de energía, entre otras cosas, el segundo importador global de petróleo, pero también de soja, uno de los primeros de trigo, está consumiendo más sorgo también China, bananas, café, mineral de hierro, madera, carbonato de litio, entonces cobre. Entonces, los intereses de China en la región son el de generar una nueva infraestructura regional que simplemente abarate el costo del traslado de todos estos productos primarios extractivos a la región. Entonces, esto se inscribe en la lógica de lo que China quiere para nosotros. Y en el medio, siempre va a haber grandes sectores que van a presentar a la relación con China como una oportunidad, porque son oportunidades de negocios para ellos mismos y la venden como una oportunidad para el país. ¿Qué está haciendo China en la región en este momento? Lo que pasa desapercibido y no está en los titulares. Lo que está en los titulares es, bueno, Xi Jinping apoya a Macri. Bueno, que seguramente uno lo encuentra en La Nación, en Clarín o incluso en Página 12. Lo que no está en los titulares es que lo que está promoviendo la República Popular de China son una serie de corredores bioceánicos por ferrocarril en toda la región. Claro. Por ejemplo, un corredor bioceánico por ferrocarril que uniría el Atlántico brasilero con el Pacífico por Perú, uh-huh. u otro por el Pacífico con Chile, pasando por Bolivia, uh-huh. y varios en Argentina. Por ejemplo, el túnel de Aguas Negras que uniría San Juan con Coquimbo. Es decir, son dos túneles que pasan por abajo de la montaña por 14 kilómetros. O sí. por ejemplo, reactivar el viejo ferrocarril trasandino, uh-huh. o un ferrocarril que uniría Chubut con Aysén. Todos son proyectos que, como la infraestructura británica a principios de siglo, siguen la lógica que beneficia el traslado de las propias mercancías que se exportaban a Gran Bretaña. Aquí el comercio con China tiene una lógica que es la del ahorro de agua dentro de la República Popular de China. Todos los productos para los que se abren estos protocolos que mencionaba antes, carnes, trigo, sorgo, son productos con un gran contenido de agua, que uh-huh. es, si tenemos en cuenta que la República Popular de China tiene el 22% de la población y el 7% de los cursos de agua dulce, de los cuales el 70% está contaminado, es un tema vinculado. El comercio con China sigue la lógica de la seguridad alimentaria china. Y en el medio, la lógica de las inversiones y el comercio con la región sigue una lógica de tercerizar la contaminación ambiental. Por ejemplo, en este momento hay un economista francés, Pierre Salama, que destaca que China, por ejemplo, en este momento está migrando actividades fabriles que, digamos, no respetan el derecho laboral, las está migrando, procesos fabriles, a Myanmar, a Camboya, a Laos, a Vietnam, a Bangladesh. Pues bien, la lógica de las inversiones y el comercio con América Latina es tercerizar las emisiones de dióxido de carbono y tercerizar las actividades que son intensivas en el uso de agua. Y eso es lo que se pierde del análisis, y uno se queda con el titular que dice, bueno, Xi Jinping apoya a Macri en su reingreso, claro. En su pedido de fondos al Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Pero por otro lado, si uno lee los copetes, esas notas o lee el contenido, sobre el final siempre se esboza lo siguiente. Además, el presidente Xi Jinping expresó que está dispuesto a otorgar nuevos préstamos a la República Argentina. Uh-huh. O por ejemplo, se está hablando de ampliar el famoso swap de monedas, sí. entre, sí. Entre los bancos centrales. Uh-huh. El nuevo endeudamiento con China, así como el Fondo Monetario Internacional, exige condicionamientos sobre la política fiscal, sobre la política monetaria, o por ejemplo el FMI nos exige condicionamientos en cuanto a la edad jubilatoria, el derecho laboral. Todo lo que está pasando en la Argentina se vincula con esto, ¿no? Claro. Es decir, la reforma laboral, si bien el gobierno de Macri dice, no, nosotros ya la queríamos hacer igual, pero es el tipo de reforma que pide el Fondo Monetario, o extender la edad jubilatoria. Claro. La cuestión es, ¿qué exige China? Bueno, si nosotros leemos los documentos, los dos libros blancos de China hacia América Latina, que son documentos diplomáticos del 2008 y del 2016, en donde China directamente dice qué quiere de América Latina. China dice que nuestras economías son complementarias y les interesa la riqueza natural de la región. Y que está, de hecho, expresa el gobierno de la República Popular de China que está interesado en obtener beneficios de una relación benévola o de ganar-ganar, como dicen ellos, a partir de su vínculo con la región. Y en relación a la deuda, dice que está dispuesto a condonar deuda si obtiene algo a cambio. Entonces, claro. primero nos prestan y después nos quieren condonar deuda para obtener algo a cambio. Y lo que buscan en la región es eso, las inversiones de China en la región desde el 2010 en adelante. Se dirigen primero a hidrocarburos, después uh-huh. a minerales, y ahora lo nuevo es infraestructura por un lado y por otra parte energías renovables, bien. Energía eólica y energía solar. Bien, estamos conversando con Ariel Slipak, economista especializado en relaciones comerciales con China. Ariel, dos preguntitas. Sigue, vos nombraste una serie de cuestiones primarias de la economía, como bananas y litio. ¿Sigue tomando uno por uno a los países de la región, a pesar de que también describiste que tiene una mirada hacia América Latina? No sé si quedó clara la pregunta. Sí, ¿tiene una mirada hacia América Latina, pero tomaría uno por uno a los países de la región y no en bloque? Sí, sí, creo que se vincula con cosas que hemos conversado varias veces, Dani, en el programa, que es que la República Popular de China lo que hace es siempre tratar de negociar de manera bilateral con cada país, uh-huh, y evita lo que son las negociaciones conjuntas, porque fortalecen a los países latinoamericanos, las negociaciones conjuntas. Existe un foro, por ejemplo, que es el de la CELAC con China, y allí no nunca se resuelve nada. Claro. Además, por ejemplo, el Mercosur no puede negociar de manera multilateral con China, porque bueno, Paraguay reconoce a la República de China, no a la República Popular como China, conocida como Taiwán o la China, claro, Taipei, sí, digamos, claro, ¿no? Claro. Entonces, más allá de que en algún momento se conversó sobre un tratado de libre comercio, ojalá que no, pero bueno, un tratado de libre comercio entre el Mercosur y China, más allá de eso, China lo que siempre intenta es mantener las negociaciones con la República Argentina o con Brasil, por ejemplo, que le compra productos parecidos. Bueno, la canasta de exportaciones de la mayor parte de los productos sudamericanos a la República Popular de China está concentrado, si uno mira los primeros dos o tres productos, en general siempre concentran entre un 70 y, según el país, y un 90% de las exportaciones. Por ejemplo, en el caso argentino es poroto de soja, uh-huh, aceite de soja, que va cada vez más en disminución, uh-huh, carne en algún momento, petróleo en otro, pescado congelado en otro, pero, uh-huh, siempre tres productos concentraron más de un 85%. Claro. La novedad de los diarios es que, sí, China efectivamente volvería a comprarle un poco más de aceite de soja, uh-huh, a la Argentina, pero que deja Argentina a cambio, digamos, ¿no? Uh-huh. Y la otra noticia también está vinculada a que una de las dos centrales nucleares con financiamiento china, sí, en el caso de Atucha 3, uh-huh, el proyecto quedaría aplazado en stand-by. Claro, porque generaría 9.000 millones de dólares de endeudamiento. Curioso, ¿no? Porque Argentina es un país con déficit energético. No me quiero poner a discutir igual la cuestión de la energía nuclear. Yo soy un partidario de lo que tenemos que ver es el sistema energético, pero bueno, eso es otro debate más largo. Claro. Pero te vamos a sumar cuando entremos en esa también, Bueno, encantado. Pero bueno, la cuestión es que Atucha 4 se va a hacer igual, que esa es la que usa tecnología china. Uh-huh. Lo que se suspende es un proyecto que usa tecnología canadiense. Uh-huh. Pero bueno, es interesante porque una actividad que es endeudamiento para expandir la capacidad de generación eléctrica del país no se hace, pero el endeudamiento que va directamente a reservas, para tener reservas para vender dólares, ese sí, digamos, ¿no? Entonces es bastante curiosa la política del macrismo. Y por otro lado, estos protocolos, es interesante también ver que estos protocolos que se firman ahora para la expansión de productos argentinos en China, en realidad venían, esto hay que decirlo, venían del gobierno anterior, se venían negociando desde 2014, claro, la mayoría de ellos, y para mí tampoco implican algún tipo de ventaja. Son todos productos primarios, manufacturas basadas en recursos naturales, y siempre China consigue expandir su capacidad de colocar manufacturas en la región, incluso desplazando empleo local. Algo creo que ya he comentado en otro programa. Si uno mira la evolución, por ejemplo, de las compras de autopartes brasileras a la Argentina, en el 2009, por ejemplo, de todas las autopartes que compraba Brasil, el 15,9 se las compraba Argentina. Uh-huh. y hoy esa cifra oscila entre un 6 y un 6 y un 7.5%. Ah, claro. Y esa pérdida de Argentina en el mercado de autopartes brasileras fue gradual y fue más que nada con China. Y a Brasil le pasa lo mismo con Argentina, y esto es desempleo, estos son los cortes en la Panamericana que Bernie, claro, salía a ver con helicóptero, a ver, fue mismo, ¿no? Salía, sí, a mirar, sí, ¿no? Sí, con, sí, helicóptero. Sí, totalmente. Bueno, eso es desempleo, digamos. Uh-huh. Y eso es desempleo aparte del ajuste que estamos viendo ahora con el macrismo. Esto es falta de política regional hacia China. Esto con gobiernos industrialistas ahora es mucho peor todavía, ¿no? Claro. Ariel, te agradecemos mucho tu tiempo esta mañana. Se lo agradecemos a Finocchiaro también, en fin. Esa fue propuesta tuya, ¿eh? Sí. Y queremos felicitarte particularmente. Sí, bueno, claro, por el nacimiento de tu hijita. Bueno, muchas gracias. Se te ve muy feliz. Se te ve chocho. Bueno, muchas gracias, compañeros. Bueno, te mando muchas gracias, Ariel. Un gran abrazo. Mando un fuerte abrazo. Abrazo. Hasta luego. Ariel Slipak, economista especializado en relaciones comerciales con China.